Martes de la 31ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24. Uno de los invitados dijo a Jesús: "Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios". Jesús le respondió: "Un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados: vengan, todo está preparado. Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo: acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes. Y un tercero respondió: acabo de casarme y por esa razón no puedo ir. A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de casa. Este, irritado, le dijo: recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo: señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar. El señor respondió: ve a los caminos y a lo largo de los cercos e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena". Palabra del Señor. Esta parábola, que consiste en un señor que organiza una cena, un banquete, y que invita primero a un grupo de invitados, los cuales se niegan a ir, y luego en un segundo momento a otro grupo de invitados. El Señor Jesús inventa esta parábola para enseñar primeramente a Israel, a los judíos, que fueron ellos los primeros invitados a participar del reino de Dios, a participar del reino de Cristo, de la fe cristiana. Les quiere enseñar con esto, con esta parábola, que ellos, al ser los primeros invitados y al excusarse para no ir, tienen un pecado muy grande, porque siendo el pueblo elegido, terminan siendo los primeros en rechazar a Cristo. Estos invitados que se excusan, uno dice: no puedo ir al banquete porque tengo un casamiento, y el otro porque tengo que ir al campo, etc. Es una imagen de Israel. Los primeros convocados, el pueblo elegido, y sin embargo, los primeros en rechazar la gracia. Y también se aplica en este sentido aquello de Cristo en el Evangelio: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Los judíos, que eran los primeros convocados a ser parte de este reino de Dios, de la unión con Dios, los primeros, terminan siendo los últimos por ese rechazo a Cristo, a la persona de Cristo, a la verdad de Cristo. ¿Qué hizo este rey? Mejor dicho, este hombre de la parábola. No, no es un rey. En otra parábola sí aparece la imagen del rey. Es una parábola parecida, ¿eh?, del rey y el banquete. Pero aquí se habla de este hombre. ¿Qué hizo? Mandó buscar otros invitados, los cuales dijeron que sí. Y estos segundos invitados son todos los pueblos no judíos, es decir, los pueblos paganos, todos nosotros, que ahora sí somos parte del pueblo elegido, somos parte del grupo de los invitados, de los llamados, porque a partir del bautismo empezamos a ser parte del pueblo de Dios. Con lo cual la primera enseñanza que nos deja el Evangelio de hoy es esta. Los que se excusan son los judíos en general, aunque ciertamente hay judíos conversos, hay algunos judíos cristianos, siempre los hubo, pero como pueblo en general, desde hace ya 2000 años, le han dicho que no a Cristo, a su mensaje, a la Iglesia católica. Y los segundos invitados somos nosotros, los últimos, pero que terminamos siendo los primeros cada vez que le decimos que sí a Cristo, que sí a la gracia bautismal. Pero también es aplicable esta parábola de hoy a nosotros, a los cristianos, a los católicos, cuando ponemos excusas para no acercarnos a la fe, para no practicar la fe, para no acercarnos a los sacramentos, por ejemplo. Porque el banquete al cual se refiere la parábola de hoy no es solamente el llamado a la fe, o el llamado al reino de los cielos, el llamado a la vida eterna, sino que es también una imagen de la Eucaristía, el banquete eucarístico. Porque con la Eucaristía y en torno a la Eucaristía comienza a vivirse ese banquete con mayúscula que será el reino de los cielos, pero que empieza aquí, por medio de la práctica de la fe, de la vida comunitaria, por medio de la cercanía con la comunión, con la Eucaristía, que es un banquete también. Y muchas veces pasa que las personas son invitadas a participar de los sacramentos, particularmente del banquete eucarístico, y ponen excusas. Personas que ponen excusas para no ir a misa. Diversas excusas para no ir a misa. O porque están cansadas. Y entonces dicen, no, estoy cansado, cansada, quiero descansar en mi casa, quiero dormir. No quiero ir a misa. Como si la misa fuera un trabajo. Pero bueno, es la pereza, ¿no? La misa es una ganancia espiritual, es un descanso en el espíritu además. O personas que priorizan otras actividades antes que la Santa Misa del domingo en especial. El trabajo, por ejemplo. Hay personas que trabajan el día domingo y de manera innecesaria. O sea, podrían no trabajar y no pasa nada. Hay otros trabajos, es verdad, en donde la persona no puede faltar porque vive de eso, depende de eso para su subsistencia del trabajo el día domingo. Con lo cual, avisando al párroco, queda dispensado el precepto de la misa dominical. Pero muchas veces las personas se ausentan de la misa el día domingo, faltan a misa, por cuestiones laborales, cuando podrían tranquilamente no trabajar, aunque ganen un poco menos. Y aquí también se mezcla ese afán por el dinero, muchas veces, el apego al trabajo, hacer del trabajo una suerte de Dios. En realidad, el hombre no es para el trabajo, sino que el trabajo es para el hombre. Y el hombre, a su vez, es para Dios y para el culto. Y para la alabanza a Dios. Pero bueno, esto ocurre cuando los valores se desordenan y aparece el trabajo, la ganancia, la actividad como primer lugar. Claro, entonces la misa queda desplazada. Y otros priorizan actividades lúdicas o deportivas o simplemente, no sé, salir a pasear, estar con otras personas, aunque también, porque el domingo es un día de recreación y es un día para estar con otros y compartir, la familia, los amigos, Pero todo eso tiene sentido con la Eucaristía. Porque la Eucaristía, como dice el Concilio Vaticano II, es el centro y el culmen de toda la vida cristiana, de todas las relaciones sociales en un cristiano. Con lo cual, pudiendo ir, hay que asistir a la Santa Misa. Ese es el banquete al cual Cristo hoy nos invita. Y no podemos poner excusas. Y si ponemos excusas, somos culpables y tendremos que dar cuenta por esas excusas que hemos puesto. Deberemos dar cuenta por esos pretextos, por no haber priorizado este sacramento sublime que es la Santa Misa, en el cual Dios se digna hablarnos, Repito, Dios se digna a bajarse, hablarnos, enseñarnos, iluminarnos por medio de su palabra y la explicación de su palabra, que es la homilía. Dios que se digna, por amor a nosotros, a bajarse dándonos el cuerpo y la sangre de su Hijo, de Cristo, en la Eucaristía, en la hostia consagrada. Dios que hace todo eso y nosotros, desagradecidos que tenemos el prurito, la osadía de decirle a Jesús que no, decirle a Dios Padre que no queremos. Nos damos el lujo de decirle a Dios que no. Frente a tanto amor, nuestra respuesta es el no, el priorizar otras cosas. Bueno, pidamos al Señor que no poner excusas para alejarnos de los sacramentos, de la confesión, de la misa. No poner excusas. Seamos sinceros. Quizás lo mejor sea sincerarnos y decir: bueno, no tengo fe, me falta fe. No amo a Dios. Para mí Dios no es tan importante. El reconocimiento, el decir la verdad, el reconocimiento de nuestra verdad, de nuestra realidad, eso es el primer paso para la conversión. Decirlo. Y al mismo tiempo pedirle a Dios la gracia de poder amarlo, de poder valorar todo lo que Él hace por nosotros. Sobre todo este gran don, valorar este gran don que es el banquete eucarístico. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.